cuando era un crío. Tenía prisa por crecer, y ahora que he crecido, arrepentido a más no poder. De donde nunca debieron haber salido, buscan todos los hombres el modo de volver. Y no hay ningún camino, no hay dónde volver, persiguiendo sombras en forma de deseos. Imposible atraparlas, no las rozan los dedos. Cuando el sol se ponga, solo sombras seremos. En la noche de los tiempos brillan luceros de fuego. El hijo que nunca tendrás, los viajes que nunca hiciste, la vida que dejaste pasar porque no merecía la pena vivirse. Ciertas formas de vivir son una forma de suicidio. Algunos de los cuerpos que están aquí tienen su mente en otro sitio. Y en el cielo las estrellas son testigos mudos. Arde el presente quemando el futuro. Lugares en los que no estarás, paisajes que nunca viste. Hacer los sueños realidad es algo que no todos pueden permitirse. Y así la mente descansa sentada en el jardín que nunca tendrás. Lejos, muy muy lejos, muy muy lejos de la realidad. Siendo el hombre que nunca serás, con la libertad que nunca conociste. No haría falta tanta locura si la vida no fuera tan triste. Si no hubiera tanto de lo que escapar, si las vidas merecieran la pena vivirse. Si las vidas